Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Hola, buenos días. Hay una manera de cubrir la información que inunda páginas de diarios, minutos de televisión, programas de radio, que es lo que se pone de onda, lo que se pone de moda en la cuestión diario. El caso Loan sirvió durante mucho tiempo, ahora el escándalo de Fernández. Pero en simultáneo hay un silencio, un desvío, una ignorancia de la prensa sobre episodios tan graves como que la Argentina mandó la reserva de oro al exterior o como que el país está en verdadera liquidación y en uno de los momentos económicos más difíciles de su historia. Es decir, cuando una noticia abraza todo el tiempo e instala sobre la opinión pública una idea determinada, en simultáneo pasan otras cosas que son descubiertas de esa misma información. El país está en situación grave de emergencia económica, aumentando la deuda externa en 85 millones casi de dólares más de los que se debía, poniendo en juego todas las instituciones que hacen al desarrollo soberano, desde las centrales hidroeléctricas, pasando por la administración privada de ríos, o cualquiera de las cosas que usted le pueda sugerir un hito de soberanía. Todo está siendo cuestionado en el momento del privatismo que trajo de la mano de Milei la bandera de remate para hacer lo que ya el liberalismo hizo en varias ocasiones. Es decir, hay noticias que por supuesto hay que darlas, que por supuesto son importantes, que por supuesto son trascendentes, pero que cuando abarcan más de lo necesario, tratan de tapar las otras cosas. Si nos instalamos un momento en ver cómo sigue el caso del escándalo de Fernández, y si nos ponemos un rato en los 60 días de la desaparición de Loan, seguramente no estaremos cometiendo ningún error periodístico, al revés, estaremos haciendo un recuerdo por lo que de verdad ha sido y sigue siendo, por falta de resolución, noticia. Pero mientras esto pasa, no se le puede dar a estos hechos toda la trascendencia y dejar de puntualizar, de observar, de ver las cosas que en simultáneo han pasado. Y en el mientras tanto, la Argentina entró en un verdadero desastre económico-financiero, mandando todas sus reservas de oro al exterior, poniendo y abriendo la liquidación de todos sus hitos de soberanía, tratando de privatizar desde aerolíneas hasta las centrales eléctricas, pasando por cualquiera de las cosas que podamos imaginar, buscando entretener, cosa que se logró durante mucho tiempo, con lo que llamaron la ley ómnibus, la ley base, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que está aprobado, ¿qué cambió en la Argentina para mejor? Nada. Todo fue para peor. Por lo tanto, todo el tiempo en que fue entretenida la sociedad, nada se resolvió a favor del pueblo y todo, como de costumbre, privilegiando sectores minoritarios. Ahora, ¿es normal que esto pase? Sí, es normal. Habitualmente se utilizan distintas noticias, se las maquillan, se les da mayor trascendencia para tapar otro tipo de situaciones que afectan al total de la comunidad. Un hecho de delito privado, como es la violencia de género, se transforma en un hecho público porque es un expresidente el que debe ser condenado, repudiado por toda la sociedad, de comprobarse, obviamente, toda la causa que está en marcha. Ahora, de allí a que todo el tiempo sirva esto para tapar los errores de la crisis que el país vive, es más o menos como imaginar que durante un tiempo sirvió la causa del chico desaparecido de Logan, y así cada una de las cosas a las que se le encuentra una vuelta, una forma, y antes en el medio, un ratito, fue Venezuela, y en cualquier momento aparece otra cosa que entretenga a la sociedad que consume al periodismo argentino. Todo esto no quiere decir que no pase y que no esté bien que se trate. Todo esto ocurre, pero lo otro también, y lo otro se ignora, se tapa, se esconde, y entonces mandan las reservas de oro de la Argentina al enemigo histórico del país, a Inglaterra. Pueden usar Basilea o pueden usar Londres, que para la sociedad parece ser lo mismo, y a nadie le molesta ni le llama la atención como para que se proteste. Es decir, nos dejaron, para decirlo vulgarmente, sin documentos y en pelotas, y a nadie le importó. ¿Por qué digo esto? Porque vale la pena que nos demos cuenta de cómo pasa en las situaciones, en el manejo de la información, y cómo una noticia puede tapar la otra, no porque las dos no existan, sino porque hay una que es mucho más importante en lo que hace al común de la sociedad que la otra, y sin embargo está allí escondida, aparece a lo mejor en algún ratito. ¿Por qué nos pasa esto? Porque hay una manera de desorientar y desinformar que es en el manejo de la difusión. Y entonces, a partir de ese objetivo, cuando uno ve a los intereses que sirve habitualmente la prensa en la Argentina y en el país, nos vamos a ir dando cuenta cómo lentamente nos van diciendo lo que queremos que nosotros nos enteremos y no todo lo que pasa. Ahora, nadie dice que no hay que ocuparse del escándalo de Fernández, nadie dice que el caso Loa no es trascendente y fundamental porque desapareció un chico, sino estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo que con esta noticia tapan las otras. Tapan que el oro viajó, tapan que la Argentina creció en casi 75 millones de dólares más de deuda externa, tapan en que el país hace agua financiera y económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para poder entender todo esto, para poder darnos cuenta de la mecánica, hace falta no solo estar del otro lado de la noticia, como le pasa a los periodistas, sino ver cómo se generan la mayoría de las informaciones. Ustedes saben que una de las obligaciones del periodista es investigar, chequear, averiguar. Se ha entrado en un tiempo donde se ha transformado la difusión en una tremenda comodidad. Entonces, ante algunos que investigan, muchos que repiten. Ante algunos que crean noticias, muchos que insisten en darlas. Se ha perdido la esencia del periodismo, que es la investigación, y entonces, si ya está hecho, ¿para qué me voy a molestar? Si aprieto un botón, miro el celular y encuentro que otros por mí trabajaron y me dicen de qué se trata. Pero lo que no sabemos es que estos otros pueden estar trabajando por intereses, pueden estar trabajando por ideología, pueden estar trabajando por servir a causas externas. Es decir, no sabemos quiénes son los padres del inicio de la noticia. La trascendencia del hecho, que es la noticia, ocurre según el momento en que uno la presenta y cómo la cuenta, o cómo la escribe, o cómo la muestra. Porque no es todo lo mismo, ni todo es igual. Fíjense ustedes la intensidad del caso Loan, que fue ganando el espacio, después se enfrió, después desapareció por un tiempito, porque la reemplazaron otras cosas, e inmediatamente reaparece en un momento donde no hay nada más importante. ¿De qué estamos hablando? De que algo que merece toda la difusión, porque se trata de un chico desaparecido, pero que tiene implicancias políticas, que tiene vinculaciones con uno de los gobiernos como el correntino, que no ha sido investigado a fondo como corresponde, y que tiene cobertura de cierta prensa, porque se trata de la simpatía que guardan sobre la manera de pensar del correntino, ha hecho que se dilate, se estire y se deje de tratar después de un determinado tiempo y la noticia parece desvanecer. Cuando no hay nada, vuelve otra vez a hablarse de lo mismo. En el caso de Fernández, la situación es doblemente escandalosa, porque estamos hablando de un presidente de la República que apenas dejó sus funciones, estalla el escándalo, porque la justicia ni siquiera todavía empezó a citar y a tomar declaraciones. Cuando todo esto está pasando, imagínense que va para largo. Mientras esto ocurrió, mientras el escándalo estaba en su momento más importante, lo que hizo Milei casi desapercibido y escondido, mandó las reservas de oro al exterior. Dejó a la Argentina huérfana, como lo había hecho Macri, mandando el oro a Londres, donde después justamente Fernández tuvo que recuperarlo. Ahora, ¿por qué hacen esto los liberales? Porque no les importa. Porque ellos creen que tienen que manejar la economía aunque se pierda los hitos de soberanía. Porque no les da mucha vergüenza tener que repetir funcionarios como el actual ministro de Economía, que endeudó en 17.000 millones de dólares a la Argentina sin explicación de deuda externa, cosa que desapareció ese dinero, se evaporó ese dinero durante la gestión de Macri, y se lo vuelve a repetir y se lo vuelve a instalar después que el propio Milei en campaña había dicho de la irresponsabilidad del actual ministro que puso de Economía en el gobierno anterior y lo acusó como responsable al Toto Caputo de el endeudamiento argentino. Estamos en un debate sobre de qué se trata. Y entonces, si bien es cierto que hay no solo que investigar a fondo lo que pasó con el expresidente, sino que es repudiable todo lo que vamos conociendo, esto no quiere decir que es lo único que pasa. Porque aprovechando el escándalo de Fernández, se mandó el oro al exterior y casi no salió publicado. Estamos frente a situaciones graves en cuanto al manejo de la voluntad de la ciudadanía a través de la prensa que consume, a través de lo que le trasciende. Y entonces van a seguir con esto, porque además la causa recién empieza y porque implica la vinculación con un expresidente de la nación, durante un tiempo, pero no largo, larguísimo. Esto va a ser utilizado durante mucho tiempo para tapar un montón de otras cosas. Entre ellas los escándalos que existen en la propia interna del gobierno, entre ellos el problema grave que hay de cesantía constante y permanente de trabajadores de las empresas del Estado y de las privadas, es decir, va a servir para tapar la crisis creada por Milei y por el mismo ministro de Economía que había sido acusado por Milei como endeudador en la época de Macri. Cuando la situación se termine de aclarar, todo esto será un viejo recuerdo, pero habrá servido durante mucho tiempo para tapar y esconder bajo la alfombra los errores gravísimos y la no coincidencia de los análisis económicos hechos por los que se suponía que sabían y que resulta que están mandando el país a pique, agrandando el endeudamiento externo, mandando la reserva de oro al exterior, dejando el país hipotecado y, como si todo esto fuera poco, queriendo privatizar las empresas del desarrollo de soberanía lo antes posible para sacárselas de encima. Esto es lo que no se da cuenta la población cuando pasan cosas de la magnitud. Por eso, Fernández, más allá que la justicia lo juzgue inocente o culpable, ya ha sido culpable de poder permitir que se esconda en su escándalo, en su papel gravísimo de macho frustrado sobre una hembra atacada de la peor manera que un hombre puede hacer con una mujer, ha servido no solo para tapar todos los errores de este gobierno, sino también para que hablemos de otras cosas y no nos ocupemos de que la Argentina no tiene ya un solo barrote de oro en el Banco Central, porque Milei los mandó a sus amigos de Londres, enemigo histórico del país. Ayer, cuando hablábamos de la reconquista de Buenos Aires, dijimos que se había escapado el virrey Sobremonte con todo el oro de Buenos Aires para evitar ser capturado. Bueno, ahora nosotros le llevamos y le entregamos graciosamente al enemigo histórico del Río de la Plata, al pirata agresor, el oro argentino. Y aquí no ha pasado nada. La oposición está en otro tema, más preocupado que está la sociedad con lo que pase con el escándalo de Fernández, que sabiendo que le han sacado todas las reservas de oro y que corremos el riesgo de perderlas ante cualquier embargo, porque este mismo gobierno no tiene, pese a todo lo que hizo, el dinero para pagar la deuda de los vencimientos próximos, y entonces estamos en un tema muy peligroso para el futuro nacional. Bueno, no importa, seguramente para la prensa canalla es más importante averiguar los golpes de Fabiola que los golpes que le dio Milei a la economía y a la soberanía nacional. Así comienza De Rensis a Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 grados 9 la sensación térmica en la capital argentina, 8.4 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, y Aeroparque Jorge Newbery con normalidad. Hospatrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.hospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Hospatrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los ferrocarriles también presentan horarios normales. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. También subterráneos sin ninguna observación. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 20 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego Carbone. Buenos días, Miguel. Buenos días, audiencia. Se inicia una semana compleja para el oficialismo en diputados y en el Senado. El gobierno se expone a una doble derrota en el Congreso. Martín Menem se lava las manos y se desentiende del pedido opositor de sesionar este jueves para rechazar el decreto millonario para los espías y convocó para el miércoles junto al PRO una sesión con el objetivo de cerrar el debate sobre la visita de los libertarios a los genocidas. La oposición busca sancionar en la Cámara Alta la movilidad jubilatoria que Milei ya avisó que va a vetar. La disputa por la agenda legislativa está que arde en el Congreso y hay diferencias de prioridades entre el oficialismo de La Libertad Avanza y el grueso de la oposición, en la que se juntan duros y dialoguistas y pueden arrastrar a la Casa Rosada una doble derrota esta semana en el ámbito parlamentario. En diputados ya se desató una guerra de convocatorias. Por un lado, la sesión especial solicitada para este jueves por Encuentro Federal y la Coalición Cívica y parte del radicalismo para rechazar el DNU presidencial, y tienen prácticamente garantizados los votos, sesionar y garantizar el financiamiento universitario. También llamaron junto al PRO a una sesión propia para este miércoles el oficialismo, y los senadores opositores, por otro lado, ultiman detalles para llevar este jueves al recinto y convertir en ley la movilidad jubilatoria que Milei dice que va a derogar. Una dura pelea en ambas cámaras, donde el gobierno puede sufrir dos nocauts contundentes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Reiteramos, Aeroparque y Aeropuerto sin novedad. Enrique. Bueno, se completó en el día de ayer la fecha número 10 de la COP de la Liga Profesional con la victoria en victoria, precisamente, de Diego de Cruz de Mendoza frente a Tigre por 2-0 con los goles de Altamira y Salomón Rodríguez. De esta manera, el conjunto de Victoria, que cayó al último lugar, al puesto 28 de la tabla anual, y por lo tanto se está yendo al descenso. Con la victoria del domingo de Central Córdoba frente a Defensa y Justicia, pudo salir el equipo santiagueño de esa incómoda posición y ha enviado al conjunto de Tigre a esa situación incómoda. En la tabla el que tiene que ver con los promedios. El que se está yendo hasta ahora es Independiente Rivadavia de Mendoza con 0.958 de promedio. Pero bueno, habrá que esperar a ver si esto queda así y si no caen en la misma situación, porque ha levantado bastante el conjunto de Deportivo Riestra con la victoria del otro día frente a Lanús por 3-1, y por supuesto más desahogado está Barraca Central, al menos en lo que tiene que ver con las dos tablas, la anual y la de los promedios. Hoy vamos a tener la reanudación de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Mucho fútbol vamos a tener. En total serán 5 partidos que incluyen a las 7 de la tarde la presentación de Gremio frente al actual campeón de la competencia, me refiero a Copa Libertadores, el Fluminense de Brasil. En tanto, 21:30 habrá 2 partidos en Chile. Colo Colo va a recibir al Junior de Barranquilla y San Lorenzo en el nuevo gasómetro va a enfrentar al peligroso Atlético Mineiro que dirige nuestro compatriota Gabriel Milito. Más temprano y por Copa Sudamericana tendremos 2 partidos: a las 7 de la tarde la presentación de Racing en Chile visitando a Huachipato, y 21:30 otro duelo entre brasileños, van a jugar Bragantino de Brasil en el partido de ida recibiendo a Corinthians, el equipo que ahora dirige Ramón Ángel Díaz. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Queremos escuchar temprano a los oyentes con este momento argentino. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Un día como hoy se iba de este mundo, pero quedaba para siempre, por su trascendencia artística y en la voz, Hugo del Carril. Hugo del Carril es sinónimo de una fiesta popular. Su voz está y seguirá estando siempre en la tradicional marcha de los muchachos peronistas. Debemos saber, pero 1989, Hugo del Carril se retiraba del planeta Tierra, pero quedaba para la historia, para los tiempos, por toda su obra, pero esencialmente esta marcha lo haría total y absolutamente inmortal en la historia de la Argentina. ¿Qué podemos decir, Carbone, de Hugo del Carril? Podemos decir tantas cosas. A 35 años de su muerte, sigue estando presente y lo seguimos extrañando. Fue el 13 de abril de 1989, tenía 76 años. Cantante, actor, director, como vimos recién, fue la voz de la marcha peronista y por su militancia lo persiguieron después del golpe del 55. No solo fue un gran cantante, sino que además incursionó en el cine cuando lo hicieron filmar su primer película y a partir de allí se entusiasmó y pasó a convertirse en un gran director de cine con clásicos como Las aguas bajan turbias, Más allá del olvido y muchas películas más. Su casa natal de la avenida San Pedrito se convirtió en una unidad básica y los que la pusieron no sabían que allí había nacido y vivido Hugo del Carril. Su verdadero nombre era Piero Bruno Hugo Fontana, cantor, compositor, director de cine. Se crió en el barrio de Flores y con su amigo el Tata Florial Ruiz salían a dar serenatas por los barrios cuando eran dos adolescentes. Falleció el 13 de agosto de 1989 y al cumplirse sus 100 años de vida, hoy serían 111, le hicimos un gran homenaje en el Luna Park, donde cantaron Alberto Podestá, Hugo Marcel, el querido Pichi Fabián y también don Alberto Podestá, acompañados por grandes orquestas y por las guitarras, los que están vivos todavía, de Huguito del Carril. Un espectáculo que fue a puertas abiertas y gratuito, y se llenó el Luna Park de admiradores de don Hugo y de compañeros peronistas, y se inauguró una estatua que hizo el Tano Pugliese, el hermano del Nono Pugliese, que ya falleció también, y que tendría que haber sido colocada en la puerta del Teatro Astral, y nunca se colocó allí, porque en ese momento el que era el que manejaba toda la parte educacional y artística del gobierno de la ciudad, del gobierno de Macri, guardó la estatua en los galpones y nunca más se supo dónde está esa hermosa estatua de Hugo del Carril con toda su pinta, su guitarra parado al lado de un farol. Hugo del Carril, un inmortal, y hoy en nuestro programa toda la música va a estar dedicada a don Hugo del Carril. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 34 minutos pasan de las 6. Queremos escuchar a los oyentes por Radio Belgrano. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, vamos con Hugo del Carril, Diego. Bueno, vamos con Hugo y para escucharlo cantar como él se merece, arrancamos con un tema que se titula Un hermoso tango, Desaliento. tristeza de los años. En mis ojos no hay despejo, pues la noche se hizo en ellos al dolor de un desengaño. En mi drama sin testigos, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigo, destrozado en mis andanzas, vuelvo al barrio que dejé. Dios, le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E iluso y torpe soy, cetriz a las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco que para una flor de cerco por el mundo me arrastré, dando tumbo por mi huella, sin rencor aunque maltrecho. No me guiaba más estrella que una sombra, la de aquella que me hirió dentro del pecho. Hoy que pienso en mi viejita, resignada, noble y buena, angustiada mi alma grita, cada cana es una pena que le ha dado el hijo cruel. Adiós, le ruego que no me hagas llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E ilusa y torpe soy, cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco que por una flor de cerco por el mundo me arrastré. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En 1868, un fuerte terremoto y también la amenaza de tsunami se producía en todo el Pacífico, desde Estados Unidos a Chile. Todo el Pacífico temblaba. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Es indudable que estamos en un tiempo y en un momento de profunda confusión social, donde hay noticias que impactan y que entretienen durante un tiempo largo a la sociedad. La desaparición de Loan en Corrientes y el escándalo que aparece y que recién se está desarrollando de Fernández nos lleva a que esas noticias vayan a ocupar a partir de ahora mucho más tiempo del que imaginamos. Y a partir de eso, todas estas cosas sirven para esconder, para tapar, como decíamos al comienzo, lo que está ocurriendo en la administración de Milei, que nos va llevando inexorablemente a un estallido, porque no le cierran por ningún lado los números, aumentó la deuda externa, no tiene mecanismo de préstamo, ni siquiera tiene mecanismos internacionales que lo socorran, y además, y este es un dato no menor, entidades bancarias internacionales comienzan a deshacerse de activos en la Argentina para irse. Ya hay un banco español que está dispuesto a abandonar la Argentina en este tiempo. Y en el mientras tanto, nosotros nos encontramos con que se va achicando la creencia de los que han hecho grandes negocios financieros y de timba en la Argentina, las que están radicados de hace años, que son extranjeros, están por irse. ¿Por qué? Porque no les cierra nada de lo que le dice Caputo, nada de lo que dice Milei, y no le creen. Y lo peor que puede haber en economía y en finanzas es perder la credibilidad. Pero Caputo la perdió ya con Macri, cuando endeudó a la Argentina en 17 mil millones de dólares, que justamente fue una de las banderas que usó Milei en la campaña contra la posibilidad de que apareciera detrás de Macri, que apoyaba a Bullrich, justamente el que ahora es el ministro de Milei. Todo esto encerrado en una gran mentira electoral, donde se decía que se iba a luchar contra la casta. Sí, la casta terminó siendo el pueblo argentino, porque están todos, no falta ninguno, sentaditos como para seguir haciendo de las suyas en turno y en tiempo y en forma. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 41 minutos. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 grados 9 porque hay viento de superficie y esta es la sensación térmica. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Bueno, finalmente se produjo lo que ansiaban los hinchas del Inter de Italia. La continuidad, ha renovado el contrato de Lautaro Martínez, el goleador argentino que le dio a nuestro país la última Copa América con su gol frente a Colombia. El Toro, capitán y goleador del equipo italiano en los últimos años, tenía vínculo hasta junio de 2026, pero firmó la extensión por 3 temporadas más. Y lo hizo saber a través de la cuenta de Instagram que tiene el notable artillero argentino. Nuestros corazones seguirán latiendo juntos, escribió allí. Además agregó, estoy muy feliz de haber ampliado mi contrato con nuestro Inter y orgulloso de tener el privilegio de seguir llevando el brazalete de capitán para defender nuestros colores como lo he hecho siempre desde el día que llegué a Milán, expresó en la misma cuenta de Instagram. Tenemos una larga temporada por delante y los necesitamos a todos, dijo el delantero bahiense, y además agregó, muchas gracias por el apoyo, cariño y amor que siempre me han demostrado, nos veremos pronto, así hizo saber su satisfacción Lautaro Martínez por continuar ligado por 3 temporadas más al Inter de Italia, un equipo que seguramente una vez más, como la temporada pasada, con Lautaro Martínez va a pelear la Liga Italiana de Fútbol que comienza en los próximos días. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Te voy a contar una vieja historia. Cuando yo era chico, en la esquina de mi barrio, había uno de esos viejos buzones rojos, como había en todos los barrios, para que uno pusiera la correspondencia. Y contaban las vecinas que en ese buzón estaba una tarde apoyada a la muerte llorando. Cuando pasó un hombre, se acercó y le preguntó, ¿por qué llora mi hija? Y la muerte le contestó, yo no quería, solo tuve que hacerlo. La miró sorprendido, se encogió de hombros y se fue sin entender lo que la muerte le decía. Y mientras se alejaba, escuchó que la muerte gritaba a sus espaldas, usted bien sabe que ella está viva. Evita es inmortal en el alma de su pueblo. Levantemos su nombre como bandera y llevémosla de una vez a la victoria. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Choque en cadena a la avenida General Paz, 5 automóviles. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El choque fue en la mano hacia capital de la General Paz, a la altura de Puente Saavedra. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, como cada martes, estamos solo en la madrugada. Como cada martes en este horario, en Ayer y Hoy por 650 Vegano, escuchamos la columna de Coco Zurra. Espera, Coco, un segundo. ¿Hay llamados? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. ¿Ves que no hay llamado, Coco? Estamos solos, vos, yo y el que te presentó. Los muchachos se están lavando la cara, se están afeitando todavía, están remoloneando. Yo creo que estamos más solos que Milei en el día del cumpleaños. No, yo creo que hay mucha gente que a mí me dice que lo escucha, ¿eh? Así que el otro día me mandó saludo un compañero que no sé ni siquiera quién es, que escuché por la radio que decía, le saluda a Coco Zurra, qué sé yo. No, hay mucha más gente de la que pensamos. La gente nos llama, pero hay gente que nos escucha, ¿no? No están, bueno, nosotros, se fueron todos. ¿Cómo? No están, se fueron todos a otra radio. No creo. Los que están... La audiencia, su audiencia sigue siendo firme y sigue siendo leal, ¿no es cierto? Un día, bueno, nosotros me preguntaron, estamos... que le digo, vendo camiseta de Boca en la cancha de Boca. ¿Qué es eso? Le digo, le hablo de los peronistas de Perón. No, usted habla de Perón y es el único espacio que habla de Perón en la radiofonía, así que los peronistas lo escuchan. Lo escuchan por eso, porque habla de Perón, ¿no es cierto? De todos modos, y siempre es buena la información que se da, esto que, pero, que hoy... que hoy señalaban del cumpleaños de Hugo del Carril y todo eso, es importantísimo. No, pero si vos vendés camiseta de Boca, la cancha de Boca la vendés toda. Y bueno, si hablás de Perón a los peronistas, lo consume. Ahora, ¿y los demás? Hola. Sí, y los demás, los que no son peronistas, ¿qué pasa? ¿A quién escuchan? Escuchan todos los otros. Y si los medios se escuchan por costumbre, ¿no? Yo soy peronista y sin embargo cuando voy... con el auto escucho poco cualquier radio, que me entero de las noticias, pero yo sé que hay un programa que habla del peronismo, que evoca las fechas de la cultura, que evoca las fechas de la política, de la historia, ayer nadie hizo un editorial como el que usted hizo respecto de las invasiones y de la reconquista. Nadie va a hacer un editorial como el que usted hizo, despabilando a la gente respecto de que mientras nos están hablando de un montón de noticias que es importante hablar, Nos sacaron 75 toneladas de oro. Eso no lo dice nadie, por eso es importante que alguien lo diga. Y bueno, en este caso le tocó a usted, nos tocó a nosotros, así que bueno adelante con los faroles. Como cuatro lo que escuchamos. No, yo creo que somos muchos más. Bueno, dale, Coco. Bueno, nosotros estamos repasando los hechos sobresalientes del tercer gobierno peronista, aquel que se inició el 25 de mayo del 73 y fue derrocado el 24 de marzo el 76, ¿no es cierto? Y en este caso, habiendo repasado ya los gobiernos de Cámpora y de Lastiri, vamos a empezar a estudiar cómo fue el último gobierno de Perón, aquellos últimos 260 días en que Perón gobernó, ¿no es cierto? El Perón de los primeros dos gobiernos, del 46 al 55, fue acusado de nazi, de comunista, de tirano y de dictador. La oposición radical, socialista, comunista, militar, periodística, académica y eclesiástica siempre criticó que aquel Perón fuera, por ejemplo, el que encarceló a Balbín, a Ricardo Balbín, a Arturo Frondizi y a Osvaldo Pugliese, cosa que es cierta, y a otros notables opositores. Ahora, ese Perón de 1972, el que volvió, no lo hizo con afán de revancha, y con los primeros que buscó entenderse fue precisamente con aquellos con los que se había desencontrado en sus primeros gobiernos. Hay una anécdota que cuenta que el 17 de noviembre del 72, cuando el retorno del general Perón, en el hotel de Ezeiza, mientras una ametralladora antiaérea apuntaba en contra del hotel, después de un rato, Perón se levantó para salir. Y Frondizi, que lo acompañaba, le dijo: ante cualquier problema, general, sepa que yo estoy armado. Ante lo cual Perón respondió: yo también. Y salieron los dos expresidentes. No olvidemos que Frondizi había sido el presidente que puso en marcha el plan Conintes para salir a cazar peronistas. Con Ricardo Balbín, aquel tenaz opositor de sus primeros gobiernos y titular de una Unión Cívica Radical que había integrado todos los gobiernos militares. Entre el 55 y el 73 hay muchas anécdotas que hablan de la búsqueda de ambos de un entendimiento, no electoral, aunque sí político, para garantizar de la democracia. Ahora en un ratito vamos a hablar del tema electoral, que de los que vinculan a Balbín con Perón en la idea de compartir una fórmula. Respecto a Osvaldo Pugliese, también me ha recordado aquel encuentro que tuvieron con el general a fines del 73 en una recepción realizada en la Quinta de Olivos, a la que concurrieron unas 50 personas. Dicen que Perón estrechó la mano del notable músico mientras le decía: gracias por perdonar, querido maestro. Y Pugliese respondió: eso ya quedó en el olvido, señor presidente. Ahí vemos cómo se van juntando aquellas piezas que se habían separado durante tantos años. Eso es una muestra nomás de lo que fue aquel tercer Perón. En ninguno de sus discursos ni de sus actos políticos de gobierno denotamos en él un dejo de revanchismo ni de egoísmo. Y esto es fundamental cuando estudiamos aquellos 260 últimos días de Perón como presidente. Quizás el único momento en el que se vio enojado, muy enojado, fue el primero de mayo de 1974, cuando los montoneros fueron a putearlo a él y a su esposa Isabel a las puertas de la Casa de Gobierno. Perón hizo lo que hubiese hecho cualquier hombre de bien a quien van a insultarlo, a él y a su esposa, a la puerta de su casa. Ese día yo estaba en Plaza de Mayo y vi como los mismos vecinos y militantes que los montoneros habían llevado a Plaza de Mayo en corralitos hechos con cañas y sogas se desprendían de ellos. No luché durante tantos años para que ahora, que lo puedo ver, tenga que putearlo, le dijo un vigoroso hombre de unos 50 años a un jovencito que intentaba sujetarlo dentro de la columna de montoneros. Y cuando le dijo esto, hizo estallar la cara del pibe de un sonoro puñetazo. Por eso, siempre digo que Perón no echó a los montoneros de Plaza de Mayo. Él los retó, los denunció y los amonestó. Pero de la plaza los echó la gente. Nosotros, los que estábamos ahí, sumados a los que ellos mismos habían traído. Ese Perón, días después de aquel primero de mayo, inició gestiones para reunirse nuevamente con montoneros, porque él no había venido a luchar en contra de ellos ni de nadie, sino a forjar la necesaria unidad de los argentinos. Pero aquella reunión nunca pudo realizarse. Un tema que no podemos soslayar, ni debemos soslayar, en el análisis de aquellos días, es el de la vicepresidencia. Hay mucho rumor histórico, mucho chisme histórico de los flatus vocis, que son aquellos que hablan en vano, repitiendo lo que le contaron otros. Nosotros como historiadores sabemos que la historia se escribe desde la heurística, que son los documentos, y desde la hermenéutica, que es la interpretación de esos documentos. Pero hay veces en las que no hay documentos que analizar, y entonces debemos conjeturar, pero al hacerlo estamos obligados al análisis de los hechos y de sus protagonistas, no de nuestros deseos. En mi criterio, aquel Perón planificador de todo, aquel que creó el Consejo Nacional de Posguerra en 1944 para planificar la forma de extraer los mejores frutos de una guerra que todos sabían que pronto terminaría, el Perón de los dos planes quinquenales, y el Perón del plan trienal para la reconstrucción nacional de 1973, no iba a dejar hilos sueltos. Y por eso creo, estoy convencido, que él salió de España sabiendo que su vicepresidente iba a ser Isabel Perón. El tema de que Perón quería que Balbín fuera su vicepresidente no tiene asidero histórico ni político. Ni Balbín ni el radicalismo pensaban en armar o participar de ningún frente electoral conjunto. Y el diario Crónica, el 14 de julio del 73, al otro día de la renuncia de Cámpora, fue contundente en su página 6 al reproducir una conversación entre algunos periodistas y el doctor Alfonsín, quien ante la pregunta de si apoyaba la posible fórmula integrada por Perón y Balbín, respondió rotundamente no. Eso está, reitero, en la crónica del 14 de julio del 73, página 6. Entonces, ¿quién otro podía ser el candidato a vice que no fuera Isabel? Hacía 18 años que Perón no estaba en el país. No tenía una relación permanente con la dirigencia política, económica ni social. Él sabía que fuese aquel que fuese elegido presidente sería la sucesión institucional de su presidencia, porque sabía que, como ya lo había advertido, no le quedaba mucho tiempo de vida. ¿Cuál era la persona a la que Perón más conocía? ¿Cuál era la persona que históricamente más estuvo con Perón a lo largo de su vida? Isabel, que estuvo con él desde diciembre de 1955 hasta el momento de su muerte. Juntos habían atravesado una Centroamérica plagada de atentados en contra de sus vidas. Juntos se habían instalado en Madrid y habían compartido las vicisitudes del exilio y el retorno. Isabel había venido dos veces a la Argentina, en 1965 y en 1971. Primero, para levantar la moral del pueblo después del fracaso del operativo retorno del 2 de diciembre del 64. Y en 1971, para preparar el retorno definitivo del general. Perón la había enviado a ella a China, no a otro. A ella envió a China para preparar su reunión con Mao Zedong. Como él mismo lo dijo en más de una oportunidad, él se había encargado de prepararla a ella, intelectual y políticamente. Así que estoy convencido de que Perón, cuando salió de España, en su retorno definitivo, salió para ser presidente y sabiendo que se impondría a Isabel como vicepresidente. Un tema que no quisiera soslayar es que el primer 17 de octubre de la tercera presidencia de Perón fue feriado, como lo habían sido durante sus primeros 10 años de gobierno. Y a esto me gustaría recordarle a su audiencia, Miguel, que en la actualidad no existe ningún feriado peronista, ni las fechas de nacimiento o muerte de Perón o Evita, el 17 de octubre, el 17 de noviembre, fecha de retorno, ninguno de los feriados nacionales tienen que ver con el peronismo. No sé si eso será bueno o malo, pero como historiador no me parece mal señalarlo, de la misma manera que recién el compañero Carbone señaló que el busto de Hugo del Carril se hizo desaparecer en lugar de ser instalado donde correspondía. El 16 de octubre de 1973, 4 días después de la asunción de Perón y Isabel, se produjo la primera gran crisis internacional del petróleo, cuando la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron no exportar más el necesario mineral a los países que habían apoyado a Israel durante su guerra con Egipto, conocida como la Guerra de Yom Kippur. Esa falta de combustible impactó en la economía de gran parte de Europa y los Estados Unidos, encareciéndose notoriamente las importaciones, fundamentalmente para países en desarrollo como el nuestro, que al no tener autoabastecimiento, tuvo el Estado que asumir el costo de aquella importación para que no tambalearan el pacto social ni el plan trienal. A causa de esta crisis, el general envió a López Rega a Libia unos meses después y allí se firmó un acuerdo comercial con Muammar el Gaddafi por el cual Argentina sería beneficiada en parte de su demanda de petróleo. Por último, y esto es insoslayable y hay que decirlo, durante los 260 días de la última presidencia del presidente Perón, la guerrilla produjo 133 secuestros, 125 heridos y 93 muertos, un total de 351 atentados. Mire qué estadística. Seguimos hasta la semana que viene. Un abrazo, Miguel. Adiós. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique Kepa, primer resumen de noticias en Ayer y Hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete y uno en la Argentina ahora, 8.4 la temperatura, 6.9 la sensación térmica, 70 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para The Rensis Ayer y Hoy por 6.50 Belgrano. El presidente desquiciado que tiene la Argentina, Javier Milei, sostuvo que está orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer y el INADI en medio del escándalo por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el exmandatario Alberto Fernández. Cada día estoy más orgulloso de quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer, cómplice por encubrimiento, y el INADI, sostuvo el jefe de Estado, luego de que Yáñez sostuviera que acudió a la entonces titular de esa cartera, Yelén Massina, y que ésta no le había dado asistencia. En su tuit, Milei además apuntó contra la periodista Julia Mengolini, quien puso en duda la denuncia de violencia de género de Yáñez, con una frase que generó revuelo en las redes. Cuando decíamos "te creo, hermana", no es tan literal que lo demuestre. Poesía pura, la declaración de la mentirosa Julia Mengolini, quien dijo que duermo con mis 8 perros y tuvo sexo con mi hermana, que deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda, que es la de usarla para perseguir opositores, se quejó el presidente. En alusión a lo que había dicho la periodista, agregó: mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden 1.8 y 2 metros y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma. Sería bueno saber que la opción de que saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto. Finalizó Milei, que recordemos tiene una denuncia en la justicia todavía no investigada del periodista Santiago Cuño por algunas cosas realmente lamentables que circundan a este muchacho, que en el día de ayer un diputado de Misiones, de La Libertad Avanza, que le allanaron la casa por tener pornografía, decidió presentar su renuncia como diputado porque dice que quiere defenderse. Bueno, de esto el presidente desquiciado que tiene la Argentina no dice absolutamente nada. Se enfría cada vez más la fusión del PRO con La Libertad Avanza. Mauricio Macri encabezó una reunión de su espacio junto a gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes. Cada uno tiene su identidad. Macri está preocupado porque no quiere que la absorba La Libertad Avanza y transformarse en una UCR, o lo que es peor, transformarse en lo que fue la UCD, el partido de Álvaro Arzabaray. En plena tensión con el gobierno nacional, Mauricio Macri encabezó una nueva cumbre del PRO con la cúpula del espacio y la presencia de varios gobernadores, intendentes y legisladores. Aunque se ratificó la intención de acompañar la gestión libertaria, dejaron en claro que la posibilidad de fusionarse con el partido oficialista por ahora es inviable, por supuesto porque está muy lejos de las elecciones y por supuesto no va a pasar. Ahora, después veremos qué es lo que pasa cuando se acerquen las elecciones, los números no den y entonces haya que realmente pensar claramente y acercarse a lo que sería una fusión con la, lo que tiene que ver con la posibilidad de ser un único partido en las próximas elecciones. Pero por ahora lo que hizo Macri fue juntarse con gobernadores y con gente de su espacio para ratificar que ellos apoyan la gestión libertaria, pero que no se van a fusionar. Siempre, como siempre, la política argentina, esto es al día de hoy. Anunció la modernización de la refinería de Ensenada. Efectivamente, YPF ha dado un paso significativo hacia la modernización y sostenibilidad de sus operaciones con la puesta en marcha de nuevas plantas de refinería en la refinería de Ensenada, ubicada en el complejo industrial Ingeniero Enrique Mosconi. Según se ha confirmado mediante un comunicado, este proyecto es fundamental para alinear la producción de la petrolera argentina con los estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. La refinería de Ensenada es la más grande de Argentina y una de las más importantes de América del Sur. Inaugurada en 1925, el complejo industrial actual ocupa 350 hectáreas y alberga 26 plantas de proceso, 8 de servicios auxiliares y un extenso parque de tanques. También operan dos oleoductos de 1.165 kilómetros y dos poliductos de 1.790 kilómetros con estaciones de bombeo y despacho que conectan gran parte del país. Las obras realizadas en la refinería permiten adaptar sus instalaciones a las nuevas especificaciones de combustibles, lo que representa una reducción significativa en el contenido de azufre en los combustibles y por ende una disminución en las emisiones contaminantes generadas por los motores. El proyecto NEC-A incluyó tres iniciativas claves llevadas a cabo por la empresa AESA, desde la ingeniería de detalle hasta la puesta en marcha, repaving de naftas HTFCC, la ampliación de la capacidad de Magna Forming y la construcción de la nueva planta de HNCB. La última es una planta de hidrotratamiento de naftas, crucial para reducir la cantidad de azufre y los combustibles. Por su parte, el Magna Forming es una planta dedicada a la producción de hidrógeno, insumo esencial para el proceso de refinación. Con esta inversión, la petrolera argentina incrementará la capacidad de producción, mejorará la cantidad de las naftas, la calidad de las naftas y producirá combustibles más sustentables y además prolongará la vida útil de los motores. Cerramos este primer espacio informativo en The Rensis ayer y hoy con lo que va a ocurrir hoy en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. En este caso arrancamos con Copa Libertadores y por supuesto la presentación de San Lorenzo de Almagro, que va a recibir al peligroso equipo brasileño Atlético Mineiro que dirige Gabriel Milito. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera. Andrés Cuna, también de Uruguay, estará en el VAR. Y las probables, entonces, formaciones, el equipo de Leandro Romagnoli, Altamirano, Arias, Romaña, Campi y Elías Báez, Leguizamón, Irala, Matías Real y Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Andrés Bombergar. Los 11 de Gabriel Milito, probables: Mateus Méndez, Renzo Sarabia, el argentino, Rodrigo Bataglia, el ex Huracán, también argentino, Junior Alonso, el ex Boca, y Gustavo Scarpa, Otavio, Alan Franco, Guilherme Arana y Bernard, Eduardo Vargas, el chileno, y Paulinho, los 11 que arrancarían para el conjunto de Brasil. Por su parte, más temprano y por Copa Sudamericana, van a jugar en Chile el conjunto de Huachipato recibiendo al Racing Club de Avellaneda. En este caso, en esta oportunidad, el arbitraje tendrá por protagonista, en el caso de la Copa Sudamericana, a Racing, lo va a dirigir el peruano Roberto Pérez, y Diego Haro, también peruano, estará en el VAR. El conjunto chileno, que dirige Igor Oca, Va a alistar a Cerda en el arco, Gutiérrez, Gasolo, González Castillo, Sepúlveda, Vargas, Montes, Briceño, Maxi Rodríguez y Cris Martínez. Racing sin confirmación, ya que todavía no está confirmado si va a estar Cambeses o Arias en el arco, que terminó lesionado en el partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. También se puede producir el debut de Juan Manuel Elordi, el exjugador de Independiente Rivadavia de Mendoza, y también la presencia en la mitad de la cancha del uruguayo Martín Barrios, jugador que Racing le compró al Liverpool uruguayo, junto a Bruno Zucuini y Santiago Sosa, pero todo esto lo va a confirmar en las próximas horas el técnico de Racing, Gustavo Costas. Siete y 10 de la mañana en la Argentina, 8.4 la temperatura, 6.9 la sensación térmica, 70 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para De Renzi de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's ayer y hoy. De Renzi's ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto, pueden llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Todo la boca. Me preocupa el tema que escuché de fabricaciones militares, que nosotros le estaríamos empezando a darle el dominio de eso a Estados Unidos, llámese empresas o gobiernos, y que estuvieran, vamos a empezar a armar las balas de esas 5 puntos, no sé cuánto, 5.50, una cosa así, que es lo que usa la OTAN en Europa. Y estamos dejando nosotros hacer las 7.65, creo que es, o 62, que eran los calibres nuestros. Yo necesito alguien que entienda balística, antes que alguien que entienda del tema castrense, que me hablen al respecto de eso. Si ustedes lo pueden convocar, me preocupa que abandonemos la línea histórica que teníamos nosotros. Técnica, ¿no? Buen día, de Renzi y equipo. Sí, comparto la apreciación de esta situación a nivel con los medios. Y realmente, bueno, es demorar algo, es simplemente demorar algo inminente que va a ser un estallido social tremendo, que nos va a llevar de vuelta a algo peor que el 2001. Obviamente con más muertos, con más consecuencias. Y bueno, lo único que resta es esto, solamente un dilatar una situación de que la gente ya no va a poder, en el momento no va a poder más, y de la bronca, y de la yo creo que la gente se da cuenta de todo esto, pero bueno, obviamente al no hacer nada, no cambiar el enfoque del gobierno, listo, bueno, ya cuando llegue el momento, estallaremos, listo. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Sergio Lanús. Es el mismo problema de siempre. Tenemos diputados que no sirven, ni siquiera pueden frenar saqueo, diciendo Unidad Ciudadana. Tenemos senadores que son los más inútiles del planeta. Una CGT que, bueno, solamente defiende sus intereses personales, no lo de los trabajadores. Hasta el día de hoy lo demostró. ¿Para cuándo el paro? Seguro que lo hacen el sábado 17 de agosto, como siempre, ¿sí? Y están esperando el próximo feriado para hacer un paro o una movilización. No esperen nada, ¿eh? Salgan a la calle, que se vayan todos, por inútiles. Hola, buen día. Para Miguel Ángel de Resi Equipo, habla Oscar de Villa Celina. Bueno, mientras... Buen día, Miguel Ángel, Diego, Enrique... La verdad que no es que lo dejamos solo, estamos desde las 6 de la mañana, pero a veces estamos tan tristes que no tenemos palabras para decir. Nada más que felicitarlo por el programa y por acompañarnos en estos momentos que son difíciles para todos. Un abrazo grande. Nuevamente Alberto, y esto para que le informen al señor que está hablando, según dice, y que es historiador. Está hablando de esos delincuentes que le llamaban montonero. Yo siempre le llamé delincuente porque lo único que hicieron es delinquir, saquear, matar y hacer cualquier desastre. Perón los echó. Yo ese día estuve en la plaza. Era casi un pibe. Así que un gran error de este señor. Aparte que Perón ya había hecho un convenio con los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, venía a aniquilar a esos delincuentes, zurdos delincuentes. Así que, si este señor es historiador y esta es una historia reciente y no sabe cómo es la real historia, yo creo que está muy equivocado. Y ojo, esto consta de los servicios de inteligencia, por eso se lo estoy diciendo. Estoy seguro de lo que digo. Gracias. Buen día, señor Miguel Ángel Francisco de Ituzaingó, apellido Córdoba. Lo escuchamos, como dijo el señor anterior que hizo el comentario sobre los montoneros. Lo que pasa es que a veces no mandamos mensaje o no mando mensaje porque no tengo opinión, pero lo escucho y aprendo. Muchas gracias. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berzategui. La República Argentina somos 55 millones de argentinos. ¿Cómo puede ser que un tipo, persona o llamado presidente tome decisiones que perjudiquen a la República, aunque haya un gabinete, un congreso o un poder judicial que están pintados como para realizar un control de gestión? Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. El mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Bueno, a ver, padre, buen día. ¿Cómo se hace para trasladar un mensaje de fe en un momento de disolución? Lo escucho muy bajo, Miguel. ¿Cómo? Lo escucho bajo. Digo, ¿cómo se hace para trasladar un mensaje de fe en un momento donde todo parece transitar en un mundo de excepción, ¿no? Y bueno, hay que contrarrestar ese desaliento, ese desánimo. Y, por ejemplo, ayer con el frío que hacía, estuve en la parroquia San Juan Bautista de Alsina y Piedra rezando la misa por la Reconquista, y al lado, para los oyentes, están enterrados todos los reconquistadores de Liniers en el atrio, digamos, a la izquierda, que fue una misa. Yo me sorprendí porque hacía mucho frío y había muchos hombres, casi completa la capilla, la iglesia. Así que fue reconfortante ver que todavía hay una llama que está viva. Obviamente sería mucho mejor que ardiera con más intensidad, pero ahí está. Yo creo que adversidades también tuvo Liniers y todos aquellos que lo siguieron a él, porque ahí está el tema: hace falta caudillos, líderes, y ante las grandes hecatombes surge, vino de cruzó el río con 2.000 hombres, presentó batalla. Ayer usted lo describió muy bien, Miguel, que mencionó a la mujer, a Pedraza, a todos los que participaron, Álzaga, Cornelio Saavedra, Liniers, pero que aglutinó a toda esa gente, negros, españoles, criollos, fue una persona, Santiago Liniers. Entonces necesitamos eso, que el ejemplo cunda, y no desanimarnos. Los ingleses venían a buscar el oro, como dijo usted esta mañana, y Sobremonte se lo llevó, y ahora nosotros se lo llevamos a Basilea, a Suiza o a Londres. Estamos como invadidos, copados por dentro. Ese es otro tema, ¿no? Eso tiene que ver con la contracultura hispana, porque los españoles nos tuvieron como colonia. Pero la penetración real de coloniaje la hicieron los británicos. El coloniaje entró exactamente con las logias, ¿no es cierto? Que hoy tenemos y que siga habiendo, que siguen manejando el país y el mundo, que es una parte oculta de la vida, pero que en realidad nosotros, cuando nos detenemos, padre, frente a esto, decimos, a ver, hay un pueblo que todos los días se sacrifica, se levanta, lucha, trabaja, llega a su casa y llega desmoralizado, llega vencido, porque no le alcanza lo que gana de salario para pagar ni los tarifazos del gobierno, ni los impuestos del gobierno, ni las cosas que se hacen. Y entonces la pregunta es, ¿por qué pagan justo por pecadores? Porque un 30% que tenía Milei se transformó en una mayoría porque la gente votó en la segunda vuelta en contra de, no a favor de, sino en contra de. Lo que no querían era una continuidad peronista en el gobierno. Sí, sí, eso también hay que reconocerlo. Y más allá de que era Massa, que no era peronista, pero más allá de eso, no querían que ganara ese sector. Correcto su apreciación, Miguel. Pero yo vuelvo a insistir, ¿no? El ejemplo de la historia, que es la madre de la vida, lo tenemos en Liniers y todos los reconquistadores, los anónimos y los conocidos, no se dejaron vencer ante la ocupación británica. Y lo vencieron, es una realidad, el 12 de agosto. Y un dato interesantísimo de Liniers, cuántas veces él dio gracias a la Virgen del Rosario de la Reconquista, que está en el convento Santo Domingo, si alguien está por el centro, en Belgrano y Defensa, ahí está la Virgen del Rosario de la Reconquista, donde Liniers le ofreció, y están las banderas, dos banderas del regimiento 71. También, ¿no? El mausoleo. ¿Cómo? Está el mausoleo de Belgrano. Exactamente, gran patriota, gran hombre, arquetipo de ese hijo de italiano que vino a hacer patria, y ahí está Belgrano, y parece que es un templo realmente que irradia patriotismo, religiosidad y coherencia de vida, que la de Belgrano o la de Liniers. Y al fondo a la izquierda está el camarín de la Virgen con las banderas británicas que cuando lo venció Liniers se la fue a ofrender a la Virgen, y todavía no está, por milagro, ¿no? Los padres dominicos se ve que la cuidan, porque hay que tener mucho cuidado. Las dos banderas del regimiento 71 están detrás de él, el camarín de la Virgen. Uno ingresa al templo de Santo Domingo y a la izquierda, al fondo, está la Virgen del Rosario de la Reconquista. Yo creo que ahí está la lección de la vida. Hoy escuchaba también en una emisora, para 125.000 pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo registrados. No, claro, eso le iba a decir. Eso es el registro laboral de gente que se borró, de empresas que tenían gente en blanco. Ahora, súmele otras 100.000 en negro y ahí se va a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo una calamidad, y así todo. Hay gente como tan anestesiada, poquito también, sin desconocer la realidad de los hechos de las que pasa, que nos los medios a veces nos sacan de la realidad del sufrimiento de la gente desocupada, que no puede llevar con el trabajo de su mano o de su inteligencia el pan ganado honestamente por el trabajo. Y yo también pensaba, no sé cómo, no estoy informado, Miguel, pero por ahí Diego Carbone, los famosos alimentos acaparados en Villa Martelli o en el galpón de Tafí Viejo, si son distribuidos o no, que ellos todavía hace frío, hay hambre, hay frío, y estamos perdiendo un poco, nosotros no, pero los que administran eso pierden la sensibilidad humana. Y hay que hacerle recordar que ellos no son los propietarios de esos alimentos, son los que los tienen que distribuir. Eso, para eso le pagamos el sueldo. Que banca todo el pueblo con los impuestos del gobierno anterior y ni siquiera lo distribuyeron. Exacto. Y tienen que darle, hay muchísima gente que está pasando necesidad. Cuando estaba ahí en el centro, yo voy poco al centro, con el frío de noche, conté como 4 personas de con situación de calle. Y bueno, esa es la realidad, son seres humanos igual que nosotros. Y el que está como cumpliendo una función pública no son los propietarios de esa mercadería, de esa manta. Solamente tienen que darla a quien tiene necesidad. los bienes que están ahí acaparados en los galpones son los que los compramos todos los argentinos con los impuestos, y ellos tienen que ganan, para eso se les paga un sueldo para que lo distribuyan a aquella persona que tiene necesidad. Pero termino, yo creo que Miguel, la fuerza de los que reconquistaron el 12 de agosto de 1806 nuestra ciudad de Buenos Aires, entre paréntesis no había ningún funcionario de la capital presente, es el ejemplo, luchar, no bajar los brazos, Liniers, los Rosas, Güemes, Cornelio Saavedra, otro grande, Belgrano, que estuvo también presente, y todo ese pueblo anónimo, esos héroes anónimos que están enterrados. Y yo siempre le pido, porque creo en la comunión de los santos, en los ejemplos, dimos la última oración en el ahí, y estaban debajo de nuestros pies enterrados y los de que ganaron la batalla de la Reconquista el 12 de agosto y de la defensa del año posterior. Así que yo creo que la lección y un mensaje de fe es esta, ahora, la victoria será, que vence al mundo, la fe y nuestra lucha personal. ¿Cómo será esto que casi no se conoce que existe donde reverenciar a quienes resistieron en Buenos Aires en la recuperación? Y sí se habla todo el tiempo en la historia de invasiones inglesas, en lugar de hablar de reconquista, ¿no? Sí, la reconquista, y sí, el valor, la virtud, los 2.000 hombres que vinieron de Montevideo con el frío, que igual que ahora, porque las estaciones son iguales, la lucha de hombres, mujeres, negros, españoles. El británico son las logias liberalismo masónico, vuelta de obligado, Malvinas. Hay un hilo conductor en la historia. Pero el ejemplo está. Bueno, el ejemplo de la fe, el ejemplo de la lucha personal. Cuídense porque avanzan los catarros por esta época. Sí, bicarbonato y miel. Bueno, la miel ya es un exceso de lujo. Hoy sí, está muy cara la miel, es cierto. Bueno. Es verdad, porque compro miel. No hable más, padre. Un saludo. Miguel, un abrazo, saludo al equipo y a la audiencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿tenés miel en tu casa? No puedo, porque yo tengo un principio de diabetes, no puedo comer nada que tenga, que contenga azúcar, aunque sea tan sana como la miel. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, pero tenés música. Tengo música porque hoy se lo dedicamos al querido don Hugo del Carril, un prócer y un gran compañero peronista, que nos dice Nada Más. No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir.

Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 34 minutos, pasan 35 ahora, pasan de las 7 de la mañana. Enrique. Bueno, no están nada bien las cosas en Boca a partir de los resultados, los últimos resultados sobre todo, con dos empates, primero de local frente a Barraca Central, el sábado último ante Independiente de Rivadavia en Mendoza, los dos 1-1, lo cual empieza a poner en jaque la continuidad de Diego Martínez al frente del plantel Ceneice, y hasta quienes están más cerca de la información de Boca sostienen que el técnico tendría como plazo esta serie por Copa Sudamericana frente a Cruzeiro. De no pasarlo o de no pasarla, seguramente va a dejar de ser el técnico de Boca. Y ya, por supuesto, como pasa siempre en estos casos, hay gente que opera a favor de la llegada de algún entrenador. Y uno de esos nombres es el de Kili González, Cristian González, que supo jugar en Boca en su momento, que actualmente está en Unión de Santa Fe, con un conflicto muy importante, porque Unión es uno de los equipos que no ha podido levantar las inhibiciones ante la FIFA por las deudas que tiene, y esto ha generado que el técnico no haya podido traer refuerzos para este torneo, para esta segunda parte de la liga profesional, teniendo en cuenta que se le fueron jugadores importantes, como el caso de Vera, que ahora está en Independiente, o el de Luna Diale, que fue uno de los jugadores más importantes que tuvo Unión de Santa Fe en los últimos tiempos y que se fue a jugar a Rusia, y no los ha podido reemplazar. Esto ha generado el enojo de Kili González, que por supuesto podría llegar a pegar el portazo en cualquier momento. Uniendo estas dos situaciones, la que vive Kili González en Unión de Santa Fe y la que vive Diego Martínez en Boca Juniors, bueno, parece ser que los caminos pueden cruzarse. Además, hay una muy buena relación que tiene Kili González con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, así que veremos cómo continúa. Fundamental para Boca pasar esta serie. De hecho, está todavía en el mercado de pases, está cerrando la llegada de Ignacio Miramón al plantel Ceneice, está por supuesto ultimando detalles con el Lille francés, que es el dueño del pase, de la ficha del ex jugador de Gimnasia y Grima La Plata, y bueno, y habrá que ver si consigue en definitiva, porque también está atrás de un ex Independiente que actualmente está en el fútbol de la MLS de Estados Unidos, que es Alan Velasco, que me dé el gusto de Riquelme y quisiera traerlo para jugar a Boca. Veremos si con esto potencia el plantel. Yo creo que Boca no ha acertado en esta parte del año con las incorporaciones que ha hecho, que por ahora son incorporaciones, porque no han rendido lo que se esperaba. Y bueno, están tratando de dar un golpe de efecto a ver si pueden levantar el equipo. Por ahora los resultados a Diego Martínez no se le dan, y de seguir así, insisto, de no pasar la serie con Cruzeiro, seguramente va a tener muchos problemas para continuar siendo el técnico de Boca. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La situación por la cual está atravesando la economía argentina es de preocupación muy seria, porque el gran timbero que tenemos del ministro de Economía, el Toto Caputo, que es un timbero de la finanza, no es reconocido en el mundo económico, sino como eso que le estoy diciendo, como un timbero, como un apostador, como un especulador, pero no un economista. Bueno, el gran timbero dice que todos los timbres que tocó a nivel internacional le dieron como respuesta que no hubo reacción. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos, los que pensamos un poco, es si el gobierno de Milei, desde que entró, le quitó la coparticipación a las provincias, frenó la obra pública, hizo lo que se supone un encaje económico muy grande, ¿a dónde está el dinero? ¿Para qué se usa? Porque, por el otro lado, hay algo que también es observado en el mundo de la finanza, y que como se sigue con el cepo a la moneda dura, lo que está pasando es que las intenciones de grupos internacionales se alejan, y por eso está en liquidación, están en liquidación bancos que pertenecen a la CITI argentina y que se quieren ir del país, y por lo tanto ya hay movimientos en uno o en dos bancos conocidos y bastante importantes que no quieren seguir operando en la Argentina porque dicen que la promesa de Milei de sacar el cepo se va prolongando, y que entonces, como no hay libertad en serio, tal cual se pregona en el propio liberalismo, de que el mercado hace todo, es mentira, porque lo están dirigiendo, por lo tanto es un dirigista, y si es un dirigista no es un libre mercadista. Bueno, todo eso le dicen los timberos de la finanza al gobierno, y entonces hay quienes ya no creen en que puedan apostar a la Argentina, y se quieren ir. Uno de estos es un banco conocido, que ya está en venta, y hay grupos locales, el grupo de los Eskenazi, que está atrás de ese banco para comprar. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono está a disposición del oyente para que llame. 41 minutos pasaron después de las 7. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel de Renzi. Habla Ricardo de Morón. Mire, yo lo vengo diciendo ya hace rato. Estos son todos vendepatria. Otra cosa no pueden ser. Tenemos que salir a la calle y, sin embargo, nadie se mueve. ¿Sabe por qué? Porque esto ya hace décadas que fue cambiando la mentalidad de todo argentino. No era lo que eran antes. Acá hubo cruzas de raza con todos los países limítrofes y piensan de otra manera ahora. Nada que ver con la gente patriota, inmigrante, italiano, polaco, de españoles, de todos otros lados. Nada que ver con la raza que se hizo ahora. Lamentablemente, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, como el cangrejo acá. Y la mentalidad de la gente es otra. Y las escuelas y todo eso ya no enseñan más nada, al contrario, cada vez peor. Muchas gracias, gracias por dejarme expresar, Ricardo de Morón. Reapareció Alberto. ¿De qué veneno se alimenta, Alberto? El que inventa historias es usted, y usted lo sabe mejor que nadie. Que el que inventa es usted, el que no sabe nada es usted, el que encubre es usted. ¿De qué veneno se alimenta? ¿De veneno para ratas? Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Es cierto lo que usted dice. Primero entretienen con Loan, se les gasta Loan, empiezan a entretener con Fabiola, y la semana que viene será con algún otro, y así sucesivamente. De los temas importantes nadie habla en los medios, ¿no? Los chemtrails que nos están fumigando a todo, las central bank digital currency, las conocidas como CBDC, que va a reemplazar el dinero en efectivo, la renta básica universal, que es otra forma de esclavitud. El avión que se cayó en Brasil, que viajaban 8 oncólogos que habían descubierto un método para curar el cáncer y lo querían dar al mundo en forma gratuita, no entregárselo a la farmacéutica. ¡Oh, casualidad! Se cayó el avión. Bueno, gracias por dejarme salir al aire. Sigo escuchando. Buenos días. Augusto de Chingolo. Bueno, el general Perón, uno de los más grandes estrategas junto a San Martín de nuestra historia, ayudó siempre a Cuba, hizo siempre lo que no quería el imperio, rompió todos los bloqueos habidos y por haber, y estoy seguro que con Maduro haría lo mismo, porque Ojalá tuviéramos nosotros un ejército concientizado, armado, preparado para la defensa de sus recursos naturales. Ellos tienen un conflicto con el Esequibo, que está lleno de petróleo, y se lo quiere apropiar Inglaterra, con lo cual tendría ya dos puntos de contacto para seguir robando los piratas británicos, mientras aquí tiene grandes admiradores votados por el propio pueblo argentino para que nos roben sistemáticamente. Pero el problema es que Alberto le pegó a Fabiola y todavía no se ha comprobado si esto es verdad. Buen día, de Rencia, de San Cristóbal. Muy buen programa. Escúcheme, ¿cuándo van a aumentar los sueldos de los trabajadores? ¿Cuándo va a agarrar el ministro de Economía o el ministro de Trabajo? Pero no se sabe quién carajo es. Es decir, bueno, aumentar el sueldo de los trabajadores estatales, los trabajadores privados, para que por lo menos la gente, el sueldo por lo menos alcance, la plata alcance, porque es un desastre. Pero el tema de sueldo, de aumento del sueldo de los trabajadores es tabú. Ahora, a los políticos, de la noche a la mañana se aumentan, eso quédese tranquilo, un desastre. Pero bueno, tenemos que seguir, aguantar un poquito. Muchas gracias, muy lindo programa, Adrián de San Cristóbal. Buen día, Miguel, Claudio de Suipacha. Bueno, yo ayer le pasé un mensaje que acerca del noticiero, bueno, cómo lo lee el boletín Enrique Kepa, que era bastante poco decoroso. Y Diego, por ahí Diego Carbone, dijo que posiblemente era un troll de Milei. Nada más alejado de la realidad, Miguel. Lo que pasa es que si naturalizamos a todo este cachivacherío, es lo que digo yo, es el problema que tenemos en el movimiento. Y si le vamos a ofrecer lo mismo, jamás en la vida de Dios vamos a volver. Si le vamos a volver a presentar a Vudú, Cristina, la Cámpora, este guardo de Pedro, toda esta runfla asquerosa que nos hizo pedazo, vamos a seguir en el mismo lugar. Eso es lo que tiene que entender Diego Carbone, que tiene que no naturalizar a toda esta runfla, que hay que limpiar el movimiento. Gracias, Miguel, lo escucho como siempre. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. 7:47 a.m. ¿Cómo estás, doctor? Hola, buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, sí, todo muy bien. Contame, dentro, creo que si no me confundo, el miércoles me parece que Cristina tiene audiencia, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que presentarse a declarar como testigo en la causa donde se investiga el intento de magnicidio. Entiendo que, bueno, va a ser lo suficientemente detallista dentro de lo que pueda, obviamente, recordar, porque vos tendrás presente que la primera, digamos, fase de la maniobra, que es el apuntarle y disparar con la fortuna, la dosis de fortuna necesaria para que la bala no saliera, ella no la dio, no pudo verla porque no sé si fue maniobra distractiva o qué, pero alguien tiró un libro al piso. No, estaba saludando y demás, me parece que ni cuenta. Sí. No, porque según lo que yo leí, me parece que alguien tiró un libro al piso. O tiró, se le cayó, perdón, no quiero tampoco cambiar los hechos, que no tengo tantos detalles, pero parece que y ella se agachó a recogerlo, ¿no es cierto? Cosa que bueno, que es una de las características que tiene, que una persona que no se le va a sacar los anillos porque tenga que levantar un libro del piso. Entonces, bueno, lo que sí me parece va a ser interesante y digno de escuchar es todo lo que después pudieron averiguar como querellantes respecto de la financiación del hecho, de la instigación, de la preparación, porque bueno, lo que sí creo que queda claro, más allá de que hacen todo lo posible para que no se vea de esa manera, es que este señor no es un navegante solitario, este señor es digamos el que estaba comprando un plan, ¿no? Exactamente, la punta del iceberg de todo un entramado siniestro, porque no cabe ninguna duda de que cuando se llega a estos extremos en la política estamos frente a gente siniestra que invierte millones, que bueno, incluso son producto de la corrupción, ¿no es cierto?, para lograr directamente desembarazarse del ciudadano político. Ya se ha llegado a mezclar. Ahora, de cualquier forma, la jueza operó como si fuera un delito común y no tuvo en consideración el grado de la persona afectada, es decir, una vicepresidenta y una presidenta. Eso en primer lugar. Segundo, habrás notado la diferencia manifiesta entre la velocidad para abrir teléfonos en un caso y otro, ¿no es cierto? Me refiero ahora al del expresidente, donde no solo lo abren con suma velocidad, sino que después, violando todas las reglas del derecho procesal, queda con una causa basada en elementos obtenidos en un teléfono que nada tienen que ver con la investigación principal, cuando el derecho procesal manda que cualquier otra cuestión no conectada con la causa que se está investigando debe solucionarse en otro juzgado. En este caso incluso hasta cambiaría de jurisdicción, y yo modestamente entiendo que debería ser la justicia común, porque independientemente de que los hechos pueden haberse producido en algún momento durante la presidencia del señor Fernández, lo cierto es que, según parece, y un escrito que se presentó ayer, dice que en etapa de 2016 el tema con el cual no era el presidente. Ahora, vos sabés que la sensación que yo tengo es que cuando vos sos presidente o vicepresidente de la República, el teléfono debe estar encriptado, debe ser un teléfono de uso exclusivo de esa persona, y cuando esa persona deja la función, eso tiene que desaparecer. Porque cualquier país normal del mundo no anda el teléfono de un presidente dando vuelta por la justicia. No, eso para empezar, porque podría contener secretos de Estado, independientemente de... Claro, a eso me refiero. La cantidad de tonterías que puede haber hasta en un teléfono por la... No, bueno, que lo hayan usado o mal usado es otra cosa. Pero en teoría, digamos, objetivamente, hay un teléfono que usa el presidente de la República que debería destruirse cuando deja de ser presidente. Lo que pasa es que en el caso particular, según tengo entendido, siguió usando su teléfono personal, o claro, sea, su número, ¿no? Cambiará de aparato, lo pondrá más moderno, qué sé yo, eso. Así todo el mundo lo hace. Pero él siguió usando su número personal, porque he escuchado muchísima gente que lo tiene, que dice, mira, yo tengo el teléfono de Alberto Fernández, de cuando era jefe de gabinete, y siempre el mismo número, y bueno, me podía ahora contestar. Recuerdo uno de los, si no me equivoco, fue Obama, que usaba un tipo de teléfono que era perfectamente ubicable, rastreable por satélite, y la seguridad de Estados Unidos se lo quitó, y le cambió de aparato, le cambió el sistema, como vos bien decís, por razones de seguridad, ¿no? No solo por lo que hubiera dentro del teléfono, sino por la posibilidad de ser rastreado. Me parece que los presidentes tendrían que usar teléfonos digitales, por ejemplo. Porque no... No, y satelitales deberían ser. Pero los satelitales son muy fácilmente rastreables, Miguel, de lo poco que entiendo de esto. Ha muerto gente en lugares del mundo donde entró el misil por la ventana gracias al tren. Sí, bueno, puede ser que también estén descubiertos los satélites que hacen ese trabajo, pero en realidad un teléfono de un presidente de cualquier país es una cosa muy privada, porque además hay secretos de Estado, ¿no? Sí. Y lo que sí me parece, digamos, bueno, nos fuimos un poco del tema con las cuestiones que tienen como preguntaste, ¿no? Pero me parece que lo que no puede hacer un presidente, y todo es bastante vergüenza ajena, es tontear con el teléfono. El teléfono es una herramienta de trabajo. no es para nosotros, los abogados, para ustedes, los periodistas. No digo que no tengamos derecho también a 10 minutos de conteo, pero no a cierto nivel, ¿no? Me parece que... No, yo lo que digo es que debe haber un teléfono presidencial, digamos, que cuando vos dejás, el mismo día que dejaste las funciones, si no era el teléfono, que desaparezca. Sí, eventualmente que se destruya o... Sí, claro, un teléfono que no sea el número tuyo, que sea un número presidencial, que cuando se deja de usar, ese teléfono desaparezca. Bueno, ahí me pregunto si evitaría que un tonto de capirote, como estamos... No, bueno, nunca vas a terminar de estar secreto, porque vos, para eso hiciste los espías, ¿no? Mirá, este caso tiene unas características muy, muy particulares, y un juicio bastante complicado, donde lo que sí está cumpliendo es una función de no hacernos ver que tenemos una estadística que dice que 1.500.000 chicos están perdiendo una vida por día, y 1.000.000 de ese 1.500.000 se va a dormir sin cenar. Y de eso no habla nadie. Todo el mundo habla de si la hija de Petinato tomaba una cerveza en el despacho de la Casa Rosada, ¿no? Y pongo el ejemplo de los chicos, que es gravísimo, terrible. Y estamos hace días, que vos les dé la televisión o lo que sea, bueno, la verdad que no tengo mucho la costumbre, pero... la única cara que se ve es la de la señora Tania, que no voy a minimizar nada de las cosas horribles que pudo haber sufrido, ojo, estoy haciendo, ¿cómo te parece? Haciendo un análisis de qué cosas deben tener tratamiento, que merecen, pero las otras también. Y sin embargo no, se tapó absolutamente todo, se tapó la visita a la cárcel de los genocidas, se borró la información, y de lo único que se habla es de estas dos personas, que en definitiva tienen un conflicto particular grave, sin lugar a dudas grave, pero es un conflicto particular, ya no están en la función, en ninguna función, pero sí de... No, bueno, deja de ser particular por el estado de la persona que participa, ¿no? Sí, pero hoy ya no cumple ninguna función. No es más un delito privado, digamos. Bueno, a eso voy. Fíjate que tuvieron que, parece, insistirle para que querellara. Pero han desarrollado una cantidad de presiones, van a saber de qué magnitud, para que finalmente esto se convirtiera en una querella, ¿no? Porque al principio parecería, según la información que se escuchó, que la señora no tenía interés en denunciarlo. Y de hecho, pasaron 8 años desde que supuestamente empezaron. Porque después vino un escrito que dice, no, yo estaba sufriendo esta situación desde 2016. Y por la razón que fuere, sabemos cómo funciona este tema de la violencia de género y el adormecimiento que se produce en la víctima. Nadie tampoco puede dejar de desconocer eso, ¿no es cierto? El temor y un montón de otras cuestiones que las inmovilizan. Pasaron 8 años hasta que finalmente esto sale a la luz con el ímpetu, con la fuerza. Hicieron un mal chiste, pero te lo voy a contar igual. ¿Vos sabés por qué se queja tanto de la justicia la sociedad, que no es justa y demás? Bueno, te podría dar mi porque los jueces son abogados. Claro, y bueno, el abogado está hecho para el pleito, viejo. Estar educado para el pleito. Gracias por la parte que me toca. Y es la verdad. Si a vos cuando te enseñaban derecho, te decía el derecho uno, ya, te decía, el fulano tiene razón, pero sultano también, entonces usted tiene que querellar, ¿no? La verdad que... No, es que, en serio, no sé si en alguna parte del mundo los jueces no son abogados, supongo que en todos lados, pero cuando hay un jurado, por ejemplo, que no está integrado por jueces que no son abogados, no sé si el resultado sería el mismo, porque a lo mejor técnicamente un abogado puede juzgar a una persona por determinado hecho y la sociedad lo puede mirar distinto, y cuando vas a hacer un juicio por jurado y no son abogados, puede pasar eso, ¿no? Sí, lo que sucede es que cuando vos tenés sociedades divididas, partidas al medio por lo ideológico, corres un riesgo muy grande de que los noces que se sienten a juzgar, este no sería el caso, no lo juicio por jurado, porque es un delito menor, es un delito alto. Pero esto, esos 12 quieran perseguir al señor por su ideología, por su origen político, por lo que sea, o denostar a la señora porque no pertenece a determinado. Sí. Bueno, en Estados Unidos le encontraron la solución. Allí toda la justicia es norteamericana. Chao, un abrazo grande, que lo pasen muy bien. 8 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 2 de la mañana en la Argentina, 8 y 2 la temperatura, 6 y 6 la sensación térmica, 70 el porcentaje de humedad. Este es el segundo, el comienzo del segundo y último resumen de noticias para de Renzi de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la industria aceitera que mantiene paralizada la actividad desde el martes de la semana pasada. El cese de la actividad impacta en el comercio exterior y afecta a más de 10.000 camiones que se encuentran varados en cercanías de los principales puertos de exportación, con una pérdida de unos 10 millones de dólares por día, según informaron fuentes empresarias. No le echen la culpa a los trabajadores de que pierdan 10 millones de dólares. Denle lo que les piden. Esa es la historia. Pierden porque quieren. Pierden porque tienen espalda para perder esos 10 millones de dólares. Ahora la Secretaría que dirige Julio Cordero exhortó a las partes en conflicto a través de una resolución a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias. El cese de actividades en el gremio de aceiteros comenzó el martes de la semana pasada y las cámaras empresariales rechazaron el reclamo alegando que los trabajadores recibieron un aumento salarial del 77%. Y cuentan con un ofrecimiento para llegar al 94 en septiembre. El secretario general del Sindicato Aceitero de Bahía Blanca de Ló, Diego Márquez, sostuvo que las empresas hacen declaraciones mediáticas sobre sus ganas de dialogar, pero no presentan una propuesta nueva y consideró que están detrás de una devaluación o cambios en las retenciones y nos tienen de rehenes. cuando las empresas de este tipo están detrás de algún beneficio para ellos, generan estas situaciones. Están tratando de buscar un dólar diferenciado y nosotros quedamos de rehenes. Ellos dicen que pierden 50 millones de dólares por día por la huelga, pero lo que pedimos como actualización del salario representa 3 millones de dólares mensuales, indicó Márquez en declaraciones periodísticas. La AFIP fijó los nuevos parámetros para los contribuyentes y excluidos en el monotributo. La Administración Federal de Ingresos Públicos estableció que aquellos contribuyentes que hayan sido excluidos o hayan renunciado al monotributo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024 podrán solicitar el reingreso al régimen simplificado hasta el 30 de septiembre de 2024. La inscripción tendrá efecto a partir del primer día del mes posterior a su solicitud, sin tener que esperar los 3 años que establece la normativa vigente. Así lo determinó el organismo a través de la resolución 5546/2024 publicada en el boletín oficial. A su vez, la actividad de alquilar inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considerará una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma. Vale recordar que anteriormente cada propiedad alquilada era considerada una unidad de explotación y se admitía un máximo de 3 bajo el régimen simplificado. Los contribuyentes que hayan renunciado, que hayan sido excluidos desde la vigencia de la ley 27.737 por exceder la cantidad de unidades de explotación, podrán solicitar nuevamente la adhesión al monotributo con efecto desde tal solicitud. A su vez, quien tengan ingresos provenientes exclusivamente del alquiler de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del impuesto integrado. Para hacer uso de este beneficio, los pequeños contribuyentes deberán ingresar con su clave fiscal al portal de monotributo y registrarte seleccionando la opción modificación, locador de hasta 2 inmuebles, beneficio ley 27.737, y allí siguen con el trámite hasta lograr entrar nuevamente como monotributistas. El gobierno en su locura no para de buscar privatizaciones, quiere privatizar absolutamente todo y por supuesto negocios que van a parar a manos de sus amigos.